¿Cómo andan, muchachits de cuarto año? Tuvimos una charlita nomás, una horita apenas de charla, y se dio esta situación. Así que voy a poner acá abajo un foro para que ustedes empiecen a poner. Pueden agregar un tema para debatir en el foro. Y después van entrando y agregan en el tema que les parece interesante. Va a ser interesante para que ustedes puedan ir poniendo temas que les parece que se pueden llegar a debatir en el año o discutir o cosas que les interesen. Y bueno, a partir de lo que yo vaya viendo ahí, voy a empezar a darles algunas reflexiones, quizá en sonido, quizá en video. Vamos a ir viendo, pero les pido por favor que en este momento que están viviendo, que es probablemente sea único en sus vidas y en las de muchos de nosotros, usen la cajita del foro que va a estar abajo de este audio para realmente poner y elegir un tema de debate, un tema de conversación y empezar a mover la clase de orientación más allá de que sea la distancia. Tratemos de usarlo el espacio, así que no quede perdido por ahí. ¿Estamos? Bueno, les mando un abrazo a todos.